Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y hola, hola, hola, ya estamos al aire nuevamente. Woodstock Blues en su día jueves. Bueno, sabemos muy bien, jueves y viernes, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Soy Pato Recalde, esto es Blues de Rock and Roll. Bueno, pues siempre el espacio abierto al arte, a la cultura. Hemos tenido grandes amigos acá, fotógrafos, pintores, poetas, grandes músicos, la expresión artística presente en Woodstock Blues. Vamos a tener un invitado especial con una sorpresa bien chévere. No se olviden, mañana se abre, va a ser la inauguración de un gran estudio, de un gran amigo, de una gran amiga, grandes artistas, tatuadores como es la Vane Aldad, y mi gran amigo también Cristian Brito, que ya está en que está por acá ya, otro invitado especial. Vamos a hablar un poco de arte, vamos a hablar también de este gran artista, este gran tatuador, residente muchos años en la Europa, en ese viejo continente, también la Vane Aldad, otra de las grandes reconocidas, grandes artistas, tatuadoras, también residentes en la Europa, hoy por hoy en Ecuador. Así que vamos a tener el gusto de charlar unos segunditos más con Cristian Freire. Vamos con algo de rock and roll blues. Millón de gracias siempre en el control de sonido a Andrés Iracocha. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta tu fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66. Y bueno, aquí estamos en Woodstock Blues, escuchando al maestro, a Carpo, a a Papo, Papo Blues, Norberto Aníbal Napolitano, quería comentarte algo también, a todo el público también. En Norberto Napolitano, Papo Blues, el Carpo, él es primo de otro grande de acá de Ecuador, como es el Héctor Napolitano. Son familia, les comento un poquito esto. Héctor también fue recién el año anterior estuvo con Bastian, el baterista, estuvo también con Lucas, el guitarrista, y bueno, con Ricardo Pita, estuvieron el homenaje que le hacen a Papo siempre en la paternal. Saludos a los grandes amigos de la Plaza de Papo, grandes hermanos, Blues Rock and Roll, siempre Argentina, un país muy querido para mí, siempre me recibió bien, así que un abrazo recontra, re enorme, Argentina. Le tenemos al invitado especial hoy por hoy. No se olviden, mañana va a estar súper bueno, ¿dónde esto? Le tenemos invitado a Cristian Brito. Me confundí un poquito el apellido. Justo otro amigo nos decía, le cambié de cédula. Bueno, estamos ahora sí ya nuevamente con este gran artista. Un artista ecuatoriano, residente por algunos años en Europa. Un reconocido tatuador, esposo de una gran amiga también, como es la Vania Aldaz. Cuéntanos un poquito. Bienvenido, Dieguito. Bienvenido, ñaño Cristian. Hola, Pato, ¿cómo estás, mi amigo? Aquí, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Han sido efectivamente muchos años en Europa, en concreto 13 años, en los que hemos ayudado al país a reflotarlo, como muchos miles de inmigrantes hicimos hace tanto tiempo. Ahora estamos muy contentos porque hemos visto que el país efectivamente va mejor y con todas las energías puestas nos estamos volviendo a reabrir nuestro estudio, Arteria Family Tattoo, ubicado en la 6 de diciembre Carrión, y estamos con full energías, con muchísimas ganas de emprender este proyecto para servir aquí a todos los panas de Quito. Bueno, y realmente es un gusto, ¿no? Es un gusto enorme poder tener a un artista ecuatoriano, a Mario Bandera, Amarillo, Azul y Rojo, allá en la Europa, hablando de esto, ¿no? Un gran artista, un gran, representando al Amarillo, Azul y Rojo, ¿no? Trabajo duro, trabajo fuerte, haciendo lo que es el arte, también allá el tatuaje, ¿no? Sí, efectivamente, hemos participado en muchas convenciones en Europa, en concreto hemos estado en Suiza, Alemania... Perdón, hemos estado en España, en Italia, hemos también representado al Ecuador en Brasil, y ahora desde aquí, desde Ecuador, queremos seguir representando por Latinoamérica. ¿Cuántos años de trayectoria, Cristian? Mira, yo ahora mismo profesionalmente llevo 16 años trabajando en este bello arte, aunque 2 años antes empecé como artesanal, así artesanalmente, con máquinas fabricadas por uno mismo, pero desde que... entré a trabajar en un estudio profesional, son ya 16 años. 16 años de trabajar en el tatuaje. ¿Qué me comentas un poquito? Yo quisiera que también al hablar de tatuajes, sería chévere también exponer un poco lo que es un tatuaje, ¿no? Lo que es un tatuaje, la gente que algún rato quiere hacerse un tatuaje, la visión, ¿cómo le ves tú como un profesional de este arte, ¿no? Mira, un tatuaje se puede ver de varias maneras. Para muchas personas... efectivamente es una moda, para otras personas también viene a ser un recuerdo de por vida, para otra gente es una obra de arte, entonces cada persona tiene un significado diferente con lo que es el tatuaje. En mi caso, para mí es mi modo de vida y pues cada tatuaje recuerda un momento en la persona, es una experiencia, no solamente con lo que lleva, sino con lo que hiciste en ese momento, los recuerdos con la persona que lo hiciste, los lugares, las fechas. Se convierte como en un diario personal de cada persona cuando ya llevas varios tatuajes, como tú. Como tú ves, también es un gusto enorme, y eso quería comentar en el micrófono. Estamos conversando aquí con los compañeros de ese gran trabajo que hace, creo, 2 años estuvo por acá tu esposa, Vane Aldaz, otra grande artista tatuadora. Me hizo aquí en el pecho otra de mis novias, Janis Joplin. Exacto. Es de Janis Joplin, ¿no? Ustedes no se olviden, vamos a hablar un momentito más de un gran evento que se va a dar. Seguimos conversando acá con Cristian, con Cristian Brito, un gran artista ecuatoriano. Vamos a seguir con más música y seguimos en este conversatorio tan chévere. Arte, tatuajes, música, rock and roll, blues. Aquí está, Golden Star Blues. We'll be right back. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta la exposición Laberintos, del artista Freddy Cuello. 24 cuadros, 24 sentimientos, 24 estados de ánimo, 24 laberintos que albergan éxtasis, paz, ilusión, pudor, esperanza, soledad, nostalgia, ocaso, desesperación. Todo esto en cuerpos de mujeres. Visítela de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Y los sábados de 10 a 17 horas. Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Hoy a las 19:30 se realizará el concierto Tangos y Milongas del Sur del dúo argentino Cuellas Carlisqui en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Gabriel Tito Cuellas es bandoneonista y solista, reconocido internacionalmente. Diego Carlisqui es guitarrista, compositor, director y arreglista. En la velada se interpretará música de Argentina y Ecuador. El dueto estará acompañado de cantantes y bailarines ecuatorianos. Internacionales. Buenos Aires. El artista argentino Luis Felipe Yuyo Noé presentó la exposición Noé Siglo XXI, que recorre sus últimos 14 años de producción en la colección de arte Amalia Lacroce de Fort Abad. Son 27 piezas en total que ponen a prueba los límites de la pintura tradicional. El curador de la muestra, Rodrigo Alonso, informó a la agencia Noticias Telam que la obra de Yuyo explora las siguientes temáticas: la historia, la política y la realidad argentina, además de las dudas, la incertidumbre, reflexiones sobre el porvenir. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Y bueno, después de escuchar esta Cultura en Punto, estamos nuevamente al aire. Gracias a toda la gente que nos escuchan, gracias en Riobamba también que nos están escuchando. Quiero mandar un abrazo bien grande. Vamos a hablar también un poquito después de un rato con lo que va a ser el Festival de Blues del Riobamba, Blues, Arte, Cultura en Riobamba. Gracias a toda la gente que nos escucha allá en Riobamba. Quiero agradecer también al canal TBS. Ya llegó la otra bienvenida, la Vane Aldaz, ya está por acá también, otra cordialmente invitada, esposa de Cristian. Como les comentaba también esto estuvo muy interesante, las reuniones, las entrevistas de prensa que tuvimos allá en Riobamba, gracias al canal de televisión, al TBS, por supuesto a la radio mundial 96.1. El Festival de Blues se va a dar el sábado 22 de noviembre. Vamos a seguir charlando eso un momentito más. Bienvenida también la Vania Aldaz, otra grande, igual que su esposo Cristian. Ellos unos reconocidos de artistas ecuatorianos, el orgullo de la amarillo, azul y rojo, de grandes artistas ecuatorianos ya residentes muchos años en Europa. Coméntenos un poquito, bienvenida Vane. Hola. Bueno, cuéntanos un poquito cómo te ves otra vez acá en nuestro lindo país después de ese tantos años por allá. Bueno, tú siempre eres igual que Diego, igual que Cristian, siempre están por acá visitando el país, ¿no? Ahora con la nueva propuesta de la arteria. Sí, muy contentos y muy ilusionados con el nuevo proyecto. Aquí llegando hace 5 meses y la verdad es que el país lo veo muy bien, me gusta mucho la la mentalidad de la gente que tiene ahora y realmente es muy bonito estar aquí. Como les comentaba Cristian Brito y la banda, ya son esposos de unos grandes artistas, tatuadores, una gran representación artística en Europa. Hoy por hoy en Quito es lo chévere, ¿no? Y ahora ya vienen a dar el fruto acá con su estudio. Cuéntanos un poquito de esto que se va a dar el día de mañana, ¿no? Sí, mira, efectivamente es un proyecto que llevamos gestando muchísimos años. De hecho, no ha pasado ni un solo día desde que nos fuimos del país en el que hayamos querido volver y tener un mejor lugar para atender a nuestros amigos, a nuestros clientes. Entonces el deseo tan fuerte que hemos tenido pues está haciendo fruto ahora mismo en estos meses. Precisamente el día de mañana tenemos prevista la inauguración de nuestro estudio. Vamos a contar con grandes artistas que nos van a colaborar, así como amigos. Va a estar Jaime Guevara con nosotros tocando. Aquí nuestro gran amigo Pato Recalde nos va a acompañar también. Estará Igor y Casa. Esperamos contar también con la presencia de Carlos Alberto Correa. Tendremos unos amigos que son malabaristas. Otro panita, el Che Palacios, que va a hacer body paint en vivo. Entonces va a ser una noche muy especial en la que vamos a reunir a toda la gente con la que hemos estado estos años en contacto y poner en conocimiento a los quiteños que ya estamos aquí nuevamente listos para ustedes. Vane, cuéntanos un poquito cómo está el nuevo estudio. ¿Está en la calle? 6 de diciembre y Carrión, Torre 6, local A1. Si quieren visitarnos, a partir del día lunes ya estamos abierto al público. Ahora mismo pues preparando eso para mañana la inauguración, muy contentos, muy ilusionados con esto y eso, Pato, te esperamos. Bueno, seguro es un gusto y honor compartir con ustedes todo este gran evento. Éramos hablando también con Cristian un poco de lo que realmente es el tatuaje, ¿no? De lo que es el cuidado de un tatuaje, también nos lo expusiste mucho eso, no sé si me pueden conversar un poco y eso exponer también al público, ¿no? Lo que es hacer un tatuaje. Ver un tatuaje, sabemos que podemos tener uno que otro un tatuaje. Hacer un tatuaje, la limpieza, el cuidado, por favor, si son tan amables. Pues mira, el proceso de un tatuaje es un proceso prácticamente médico, porque tú estás causando una herida en la piel, por lo tanto debes tener unos cuidados básicos para poder cuidarlo. O sea, necesitas lavar la zona bien con agua y jabón, que la herida esté limpia, aplicar una crema regenerante para ayudar a la cicatrización. Eso también depende de la técnica que hayas usado, porque si lastimas mucho la piel va a tardar más en cicatrizar y eso, pero un tatuador profesional no causa ese tipo de herida, por lo que un tatuaje normalmente en una semana debe estar ya completamente cicatrizado. Los cuidados, Dani. Los cuidados, básicamente lo que yo suelo recomendar es el primer día del tatuaje lavárselo lo máximo posible, y es una buena forma de eliminar la piel que prácticamente ya se va a caer, ¿no? Y va a dar paso a la nueva piel con el tatuaje. Entonces, aplicar poca crema, que solemos mandar una crema especial para el tipo para los tatuajes, y nada de sol, por supuesto, y bebidas alcohólicas, está claro que es lo peor, ¿no? Claro, eso te va a afectar, por supuesto, a la cicatrización y a todo lo que es el desarrollo de lo que es hacerse un tatuaje. El alcohol es algo bastante malo para los tatuajes. ¿Para la cicatrización puede ser eso más de lo malo, o en qué sería la parte que sería lo dañino del tatuaje? El alcohol, las drogas. Verás, en general el alcohol causa que la sangre se vuelva un poquito más líquida, por lo que el momento de hacerlo, si tú ya has ingerido alcohol, vas a sangrar un poquito más, lo que causaría que el pigmento no se adhiera correctamente a la piel. Y si bebes después, es lo mismo, estás añadiendo alcohol a un proceso regenerativo, por lo que tardaría más y pierdes un poquito el color, por lo que... Pierde el color. Claro. Claro, exactamente. Entonces tienes que evitar consumir alcohol, aunque sea esos días. Aquí claro. Un poquito complicado, la gente sabemos que le gusta mucho, pero... Pero claro, eso va por ahí, ¿no? Justo para indicar un poquito lo que es este proceso, ¿no? Por supuesto. Yo tenía una chica allá en Uruguay, una linda placa, muy buena onda, la Jessie Riquelme. Ella me mandó una publicación que decía: tatuajes son la única cosa que te llevarás a la tumba. Tener tatuajes no te hace un delincuente o un matón. Esto es arte. El arte es libre, expresión y creatividad. Comparte si tienes arte en tu cuerpo. Qué chévere, ¿no? O sea, como que va. ¿Sabes que yo por ahí vi una contrapropuesta también de esto de un señor que escribía también, ¿no? Los respetos más grandes para todas las personas que decidan o no deciden hacerse tatuaje. Es una expresión artística, es del gusto de uno. ¿Qué opinas, Vane, a las niñas, a los chicos que tienen menos de 18 años acá, por lo general, para hacerte un tatuaje, como que tienes que en parte ir con el visto bueno de los padres? Más que nada, sobre todo cuando te tatúas de edades muy tempranas, lo digo por experiencia propia, no tienes muy claro aún en el futuro tus gustos, ¿no? Pienso que a una persona que le gustan los tatuajes, generalmente toda la vida le van a gustar. Por lo general, conozco a muy poco porcentaje de personas que se han arrepentido en un futuro de haberse tatuado, y es muy poquito. Generalmente a la gente que se tatúa desde jovencito, para toda la vida le va a gustar. Recomiendo hacerse algo a partir de los 13, 14 años, obviamente con propuestas de los padres, en un lugar obviamente higiénico. Tengo dos hijas, por cierto, de 13 y de 15, y mis niñas llevan dos tatuajes, obviamente. En zonas en las cuales les hemos recomendado, para esas edades, como el cuerpo crece, va cambiando, es recomendable hacerlo en unos sitios estratégicos. Entonces, buen profesional siempre va a recomendar para esas edades los lugares donde debe estar el tatuaje. Y obviamente sus padres deben guiarles de los cuidados y si se lleva todo correctamente no hay ningún problema. Yo, de hecho, y efectivamente es hacerse cosas, pues, pequeñitas y quizás ya más en el futuro. Pero siempre ¿cómo se llama? La firma, el visto bueno, la luz verde, los padres. Eso siempre. Y dicho que me dices, Cristian, cuando de pronto la chica se pone te amo Roberto, ¿no? Y de ahí después que ya no es de Roberto, se cambia y se pone te amo José. Y después ya no los quieran los dos, ¿y cómo se quitan esos tatuajes? Verás, precisamente para ese tipo de situaciones, nosotros también tenemos el servicio de eliminación por láser. Entonces ahora existe la posibilidad de poder eliminarlo de esa manera. Siempre ha existido la posibilidad de poder cubrirlo con otro tatuaje también, pero... Es otra propuesta para poder quitarlo, borrarlo, montar encima eso, ¿no? Eso sería un cover-up, una cobertura, ¿no? Pero... ahí siempre estás un poquito limitado en cuanto al tamaño, al diseño que quieres. Ya no puedes elegir lo que te gustaría, sino tienes que basarte en lo que el tatuador te recomiende o que pueda hacer precisamente. Y bueno, vamos a seguir con más música, seguimos de esto en un momentito. Somos Woodstock Blues, de una conversación súper chévere de arte y cultura. Yeah. Y bueno, seguimos acá. Qué chévere, qué buena onda estar en contacto con estos grandes amigos. En unos momentitos también vamos a tener una visita muy chévere del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, que ya se vieron unos segunditos acá en el estudio de su programa Woodstock Blues en la radio de la Casa de la Cultura. Pane, Cristian, cuéntenos un poquito de lo que va a ser mañana. Realmente es un gusto que los grandes artistas ecuatorianos que han dado realce a la cultura ecuatoriana, valga la redundancia, en Europa, ahora vengan a abrir la tienda, el estudio de tatuajes, Vane. Cuéntanos qué sorpresa y más. Ya nos comentaste algo, Cristian. Ahora le toca a la Vane. Es curioso, o sea, lo de tienda es como lo tenemos mucho en el vocabulario, ¿no? Porque en Europa es una tienda de tatuajes, y es como curioso, ¿no? Se contagia el entorno. Mañana vamos a estar, pues, exponiendo un poquito de arte. Un amigo, Elche Palacios, como comentó mi esposo antes, va a hacer body painting a una chica. Es un artista muy, muy reconocido también, profesor, me parece que aquí en la Casa de la Cultura también. Los chicos que van a tocar también, grandes amigos, Jaime Guevara, el Pato también, lo conozco mucho. Y en general, pues intentaremos ver a ver si podemos hacer algún tatuaje a alguien o a ver qué propuesta sale mañana, no lo sé. A ver. Bueno, ahí pueden, no sé, ahí ustedes son los de la propuesta tatuadora mañana, el obsequio, no sé qué. Claro, queremos hacer algo así, no estamos. Sí, eso ya mañana. Mañana la sorpresa. Dice. Exactamente, ya mañana sucederá lo que tenga que suceder. Va a ser un encuentro de amigos, sobre todo. Súper buena energía, ante todo. Hemos enviado unas invitaciones. No es un evento muy público, por así decirlo, ya que el lugar, es exactamente, el espacio no es tan grande. Así que próximamente haremos alguna nota así más grande para poder hacer algo público a nombre del estudio también. Quizás exposiciones, estamos pensando hacer exposiciones, hablar con colegas tatuadores y poder hacer algo juntos, algún trabajo en artistas y exponer con un concierto algo más grande. Más adelante seguro que haremos algo. Algo me hablaban también de que está a priori ciertas cosas de los que sus nuevos proyectos también ir a nuevas convenciones. Algo me decías... Claro, porque nosotros, es nuestro estilo de vida. Nos hemos ido hace 13 años fuera y desde entonces no hemos parado de viajar. Nos gustan las convenciones, nos gusta representar al país fuera. Y ahora estando aquí, pues queremos seguirlo haciendo precisamente. Ahora con el punto neurálgico establecido en Quito, desde aquí nos vamos a empezar a mover hacia todas partes y empezar a hacer todo tipo de propuestas y estar atentos porque vamos a seguir organizando cosas interesantes. ¿Qué le dices tú a una chica que esté con la gana de ponerse un tatuaje? Que por favor lo haga, ya que le va a cambiar la personalidad y se va a sentir mucho mejor consigo misma. Y bueno, qué gustazo tenerles acá. Vamos un corte, ya tenemos el gran invitado especial en unos segunditos, el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y un gran amigo blusero también. Seguimos en Woodstock Blues. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, una conversación súper interesante acá, estamos hablando entre tatuajes, cultura, blues, rock and roll, tenemos acá la presencia también del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, al cual le agradezco muchísimo también, siempre presente y compartiendo con el blues, el rock and roll, el arte. Gabriel, bienvenido, unas palabritas. Bueno, yo realmente muy contento de estar contigo, Pato, de estar con los compañeros que mañana van a tener esta fiesta del tatuaje, todas estas construcciones urbanas van afianzando las identidades diversas de una ciudad. El territorio es siempre quien lo habita. Borges decía, el puente no es el puente, sino quien lo cruza. Y eso nos da otra dimensión de lo que es la ciudad y la vida. Creemos que este arte milenario del tatuaje, que en todas las épocas, desde las culturas africanas, desde las culturas egipcias, en todas las culturas, la transformación de las estéticas en el ser humano ha sido importante. Nuestros pueblos originarios, aparte de modificaciones en los colores, en las texturas de la piel, tenían modificaciones en la forma del cerebro. Recuerda que había que se ponía piedras, se ponía una especie de técnica para tener una forma diferente en el cerebro. Entonces, esta performación del cuerpo, que responde a una performación de la época donde la vaciedad de la ciudad, porque la ciudad también en el fondo tiene muchas vaciedades, te hace cuestionar lo estrictamente formal. Te hace cuestionar esas construcciones y esos legados donde la corbata muchas veces te ahoga, ¿no? Y a mí que me toca corbata, poner, ¿no? Esa es mi corbata y a mí me toca ponerme muchas veces, ¿no? Acá está mi auto, mi dedo donde pie, y acá está mi corbata. Bueno, hablando de arte, hablando de cultura, qué lindo estar en contacto con todos ustedes. Realmente es un gusto enorme. Tenemos otro gran amigo hablando también del Festival de Blues de Riobamba. Quiero dar un gran abrazo a toda la gente que está en Riobamba. También estamos haciendo, como tú sabes, también una producción de blues con todas las bandas ya dispuestas a estar también ahí. Estamos, un abrazo bien grande a un reconocido gran músico, al que es una leyenda del rock clásico y blues también aquí en Ecuador, como es mi gran amigo Nelson Melo, el Melo Blues Band, esta gran banda representante de Riobamba. Va a estar también Antonio Vergara de Guayaquil, va a estar también Jaimito Guevara, también va a estar en el festival, va a estar la Blues Family Rock and Roll, esta Blues Project Rolling y otro representante también de Riobamba como es Ancestral. Ahora tenemos un gran amigo, bueno, que ha hecho arte, que hace música también un buen tiempo, Juan Bernal, bienvenido al espacio Woodstock Blues. Muchas gracias, Pato. Sabes que para mí es una sorpresa conocerte a ti, ¿no? Eres una leyenda también. Y que la gente sepa que en Riobamba se está trabajando en este tema del blues desde hace mucho tiempo. Hay tendencias, digamos, que están afines también con el asunto de los tatuajes, ahora que están aquí presentes los diseñadores de los tatús. Estamos trabajando en lo que es la cultura urbana y eso es importante, darle vida, ¿no es cierto?, a las ciudades. En Riobamba hay un gran movimiento del, digamos, artístico en todos los sentidos y nosotros estamos poniendo un grano de arena para que, digamos, sigan continuando estos procesos y sigan avanzando las, digamos, sobre todo en lo que se refiere a la creación. Estamos utilizándole al blues, digamos, como una matriz y dándole un contenido, digamos, propio ya nuestro de nuestras vivencias, ¿no es cierto, Pato? Bueno, en realidad sí es un gusto enorme también. He escuchado algo de ti también muchas veces en Riobamba. En Riobamba he escuchado también, he hablado también de ti. Nuevamente quiero agradecer a toda la gente en producción allá en Riobamba, Joaquín Melo, hijo también de Nelson Melo, con el que estamos produciendo este festival. Bueno, el primer festival ya se dio gracias a ti también, en cierto modo, Gabriel, Casa de la Cultura de Quito, Casa de la Cultura de allá en de Riobamba, gracias también a Guillermo, ¿no? Guillermo Montoya. Y bueno, seguimos acá nosotros ya en la segunda propuesta de blues, el segundo festival de blues en Riobamba. He tenido el gusto de trabajar en los 8 festivales en Quito, de 2 en Guayaquil. No sé, queremos conversar un poquito más. Nos dice algo Cristian, nos dice algo también Gabriel, nos dice algo la Vane, nos dice algo Juan, les escuchamos. Que estaremos en el Festival de Blues apoyando. Eso sí, te esperamos en Riobamba, ¿no? El jueves 22, el sábado 22 de noviembre ahí vamos sí, a estar. Sí, seguro. No sé si nos dices algo también, claro, sí. Juan. Quería preguntar qué tan grave es hacerse un tatuaje. Yo nunca me he hecho. Tan grave. Sí, porque en realidad yo le tengo mucho miedo al dolor. Y respeto, sí, claro. Sí, mucho miedo. Sí, mira, existe un 0% de probabilidad de riesgo, siempre y cuando tú lo hagas en un lugar adecuado, con los profesionales y todo eso. Así que, si ese es tu miedo, el día de mañana mismo te podemos hacer un tatuaje a ti. Ay, buena, ve, y ponte por ahí, a ti también, te puedes ponerte en el corazón, Casa de la Cultura. El miedo que le tengo es al lo eterno que es el tatuaje, ¿no es cierto? Pero ya estás grandecito también. Claro. Porque justo vamos a hablar un poquito. ¿Cómo le borro después? Oye, ¿sabes que justo vamos a hablar de ese tema justo con Vane, ¿no? De las niñas, de los jóvenes que a veces no saben de pronto qué hacer, ¿no? Y de pronto necesitan la supervisión de los padres. Vane tiene dos hijitas, ¿no? Vane tiene dos hijitas de 14, ¿de 14? 13 y 15. 13 y 15 años. Las niñas están también con sus tatuajes. Sí. Y lo lindo, ¿no? Porque tienes un poquito de visión, es artístico, claro, comentando desde ahí. Claro. Y bueno, siempre haciéndose en qué forma, Cristian. Pues con asepsia, con profesionalidad y sabiendo dónde, más que nada. Pero preguntando a los profesionales, porque puede haber algún amigo que te diga, mira aquí, loco, hay un man que tatúa muy bien. Entonces tienes que averiguar un poquito más sobre el tema para poder hacerlo con seguridad. Claro, claro. Y tu nena parece, Juan, que se va a hacer de 10 tatuajes, está ya le está mirando a la Vane que tiene algunos tatuajes en el brazo y se parece que se va a hacer. Rockera, la hija de Juan Bernal también rockera, la recuerdo, justo tuvimos el gusto de tocar ahí con los Melo Blues Band y estaba justo la nena también mirándole a la banda. Qué gustazo tenerles a todos ustedes acá en el programa. El miedo que sentimos todos a lo diferente, a lo desconocido. A lo desconocido, ¿no? Pero en cuando lo conoces, madre mía. Por eso mismo tenemos más miedo. En cuando lo conoces, pero no puedes parar. Eso te obliga a ejercer un ejercicio de alteridad. Ajá. O sea, el miedo no quiere decir que no respetes el proceso, que no lo defiendas, que no lo ayudes a construir, que no lo difundas, sino que debemos aprender a convivir entre diversos y eso es un poco lo que la función de la casa, crear espacios de diálogo, interacción social, donde todos y todas, donde todas las culturas, la pluriculturalidad no se da solo desde lo étnico, se da desde las nuevas construcciones urbanas. Ponte, ya tengo ahorita en idea que vamos a hacer el próximo evento por acá. Arte, tatuaje, rock and roll, blues. Genial, ¿ven? Perfecto. Buena ahí, combinación. ¿No? Algún rato ya lo hice. Vino justo de España una reconocida tatuadora que era Joana Catot. Estuvo con algunos amigos. Qué tatuadores. Memoria, ¿no? Pues, hicieron poesía y bueno, subimos unas bandas de blues. Algo nos dice Andrés Viracocha que en unos 2 minutitos tenemos que terminar este programa. Así que es un gusto enorme, millón de gracias a todos ustedes. Ya saben, usted, el micrófono en la radio La Casa Cultura siempre es abierto a la cultura, al arte, no necesariamente. Bueno, el programa es enfocado al blues y al rock and roll, pero siempre está abierto, expuesto a lo que es la fotografía, a lo que es el teatro, a lo que es la pintura, ahora con estos grandes artistas que han hecho lucir la bandera amarillo, azul y rojo de Ecuador en la Europa. Gracias a Juan Bernal, que nos cayó de sorpresa por acá también, otro gran artista ecuatoriano. Agradecimientos totales a los compañeros allá en Riobamba, Joaquín Melo, un ñaño blues, como lo digo, a Juan Nelson Melo Papá, también otro recontra rey ñaño blues, a los Melo Blues Band, al Antonio Vergara, a Jaimito Guevara, van a estar también ahí los Ancestral, Blues Project Rolling, y bueno, vamos a estar ahí también la Blues Rock and Roll Family. Millón de gracias a todos. Faltan los poetas. No te olvides de los poetas. No, y tú estás ahí, ya te lo sabes. El sábado 22 de noviembre. Si es que la muerte no me engaña, primero estaremos por ahí. Compañero. Seguro, ahí vamos a estar y que el blues siempre esté, no se olviden, no blues, rock and roll, no blues, life. O sea, no rock and roll, no blues, no hay vida. Sin eso no podemos vivir. Esto es Good Stop Blues y lo que dice siempre Alex Lora, no nos olvidemos de tomar muchas pastillas de rock and roll y no nos olvidemos de tomar demasiado jarabe de blues. Esto fue Good Stop Blues en jueves. Nos escuchamos mañana. ¡Woo! Yeah. 1, 2, 3, 4.